¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa? El auge de los medios alternativos es una respuesta a la creciente desconfianza hacia la prensa dominante que se dedica en realidad a desinformar a la opinión pública en función de los intereses del gran capital, de la derecha internacional y, en su gran mayoría, de Estados Unidos. Según Rubén Suárez, director de la red mediática CONAICOP. Lo dijo a Radio Sputnik en ocasión del lanzamiento por CONAICOP de su sitio web, un nuevo hito en el desarrollo de ese medio de comunicación que nació hace 10 años en Latinoamérica y hoy está presente en 5 continentes usando todas las herramientas que brinda Internet, desde servicios de mensajería hasta transmisiones radiales y de televisión, para contrarrestar la gran desinformación que hacen las grandes cadenas internacionales de descomunicación. Les ofrecemos la entrevista concedida por Rubén Suárez a nuestro reportero Víctor Ternovsky. La importancia de los medios alternativos, indudablemente, es porque es una contrainformación a la gran desinformación que hacen las grandes cadenas internacionales de descomunicación, decimos nosotros. Basta ver cuando, suponer, CNN dice no hay libertad de prensa en Venezuela, y uno ve los informativos, y cuando habla Maduro, o habla Tania, o habla cualquiera de los integrantes de su gobierno, lo primero que ve es el micrófono con el logo de CNN, el micrófono con BBC, o sea, y por otro lado dicen que hay censura. Entonces, aquí es lo que decimos nosotros, es ir a la fuente realmente y testificar, ver, y los medios alternativos tienen esa posibilidad porque nacen desde el pueblo, o sea, son la voz real que existe, del momento exacto donde están ocurriendo las noticias, que muchas veces no son llevadas por las grandes cadenas desinformativas, ¿no? Los medios alternativos no forman opinión como sí lo hacen las grandes cadenas, no tergiversan, eso es sumamente importante, no tergiversar la noticia, no manipular, no maquillar, no hacer falsas noticias, dar el preciso contenido de lo que es realmente la noticia que está aconteciendo o el hecho que está aconteciendo en cada uno de los lugares. Y por ese lado, la importancia de, son miles y miles de medios alternativos que hay. Es incalculable la cantidad que hay, porque van medios alternativos desde radios comunitarias web, periodismo digital, blogger. Tenés una gama tan impresionante, y eso es lo que hace la riqueza de tu contenido. Y a su vez, la interacción entre todos los medios atrás de alguna plataforma comunicacional. Entonces, ahí es donde se genera toda la noticia, donde se lleva y donde se respalda completamente a los pueblos y a los procesos libertarios que existen en todas partes. Hay que saber que los medios alternativos, por lo regular, siempre están a favor de todos los gobiernos populares que llevan adelante transformaciones en serio y nunca están con lo que es. Ahí está la diferencia también, ¿no? Entre medios alternativos y medios comunicacionales o descomunicacionales de las grandes cadenas, que siempre, las grandes cadenas por lo regular siempre responden a los intereses del gran capital, a los intereses de la derecha internacional y en su gran mayoría a los intereses de Estados Unidos, mientras que los medios alternativos es todo lo contrario. Responden a el pueblo, responden a los gobiernos progresistas, responden a la idiosincrasia general de todo lo que es el acontecer en cada país. Sí, Rubén, entonces yo creo que usted ha descrito bien el ambiente, las circunstancias en las que apareció su medio CONAICOP. Las circunstancias son dominación de grandes medios, grandes corporaciones mediáticas. Bien, entonces, ¿cuándo precisamente ustedes empezaron con este proyecto? En realidad, CONAICOP nace de lo que era una idea que surgió, se me ocurrió a mí enviar una serie de correos electrónicos allá por el 2000-2002, a ver si alguien respondía. Me responden los compañeros del estado de Monagas, Venezuela, Radio Comunitario, Alcides Martínez, Marco Rodríguez, entre ellos, otra gama de compañeros más de allá. Y después se fue sumando, en esa interacción que hacíamos el programa Contacto del Sur, se fue incorporando Patricia de México, Geraldina desde Italia, Raquel desde Paraguay, Gustavo desde Argentina, y así sucesivamente, y después se siguió. Al ver ese proceso que veníamos ejerciendo, decidimos un día entre todos decir, bueno, vamos a conformar una red, vamos a conformar algo, y ahí nace, allá en el 2010, el 12 de abril del 2010. ¿Y por qué digo el 12? Porque fue la fecha de lanzamiento real que nosotros también impulsamos el Día Internacional de la Comunicación Popular, que sea el 12 de abril, en homenaje a uno de los precursores, creemos nosotros, del siglo XXI, de lo que es la masificación de los medios alternativos, como era el eterno comandante Hugo Rafael Chávez Frías. En homenaje a él, nosotros le pusimos Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular, Comandante Supremo, en el entendido de que había que ir a esa unidad internacional de los medios alternativos. Y bueno, de ahí fue creciendo, y hoy, de ser dos que arrancamos en dos países diferentes, Uruguay y Venezuela, y después se fueron sumando otros países, hoy ya tenemos secretaría en 32 países, tenemos lo que son secretarías internacionales por regiones, tenemos secretarías ahora también que pusimos por discapacidad, por campesinado, estamos creciendo a un ritmo muy bueno, incorporamos también secretarías donde no teníamos nada de nada, que era en África, que es sumamente importante ese continente para el mundo también, y desconocido. Entonces, de a poco se ha ido transformando, tenemos en Medio Oriente, tenemos en Rusia. Entonces, eso es el chavamiento que se hizo, y por suerte prendió, y hoy por hoy es cantidad la gente que se nos está uniendo, que nos pide unirse a nosotros, y nadie pierde su identidad, porque hay que saberlo, en Conecom hay miles de radios, miles de periódicos, miles de vocerías de todo tipo, y cada uno con su identidad propia. Si bien Conecop tiene una identidad generalizada que es de izquierda, nosotros nos definimos, Conecop se define chavista, entonces pero todos los compañeros que están allí, hay de todos los sectores políticos de izquierda, hay de toda la gama social que uno se puede imaginar, hay de todas las organizaciones sociales a imaginar. Entonces, eso hace la riqueza de Conecop. Sí, Rubén, muchísimas gracias. Entonces, ahora mismo la Conecop es una red de radios de muchos países y no solamente de Latinoamérica. Y estas transmisiones se realizan de manera online, en Internet. Exactamente. Nosotros arrancamos con un blog que es justamente radioconecop.blogspot.com. Y ahora ya lo que es la página oficial, www.conaicop.org. Allí van a poder escuchar la radio. También hicimos un convenio, se puede decir, porque al querer prohibir al mundo la señal de Telesur en muchos países, nosotros hicimos una subpágina también donde está el reproductor de Telesur, que lo pueden ver así en HD. Van a ver organizaciones que van a tener sus páginas, y después, bueno, vamos a estar escribiendo, vamos a estar pasando videos, vamos a hacer conferencias en vivo también por la página. Es un ciclo nuevo que realmente va, la idea es que explote totalmente la comunicación allí y que se convierta y que todo el mundo pueda entrar, sacar información, llevársela, distribuirla, porque para eso justamente es la idea. Y con ECO llega a los 10 años y creímos necesario, sí, tener una web oficial para dar un poco más de certeza a la gente. Vamos a seguir manteniendo, ya te digo, es nuestro blog, porque hay una cosa que hay que saber también. Hay cantidad de gente que no te entra en páginas web, son blogueros, entonces solamente se dedican a blog y no quieren página web. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener las dos a la vez. También los canales de YouTube, los canales de Diamond, bueno, en Twitter, en Mastodon, en todas las redes estamos, y vamos a seguir avanzando en eso porque creemos que es la única forma de llevar la verdad comunicacional y generar la unidad mundial. Nosotros, si bien habíamos arrancado como una plataforma que era de América, pues exclusivamente, hoy ya estamos en los 5 continentes y seguimos avanzando, seguimos creciendo, y llamamos a todos aquellos que se quieran unir también a hacerlo. Es una forma de entretejer, entrelazar, y con el eslogan que siempre decimos nosotros, que la patria grande dejó de ser América para ser el mundo entero. Rubén, y también yo quisiera preguntarle sobre la gente que trabaja para la Conecop. ¿Quiénes son esas personas? Yo creo que también es un tema interesante. Y, por ejemplo, a mí personalmente me tocó tener relaciones de trabajo, así diríamos, con algunas de las personas. Por ejemplo, Gloria Beretrevir, un contacto que usted me ofreció, que trabaja en Bolivia, nos ayudó muchísimo y ofreció un panorama de la actualidad boliviana muy profunda, con gran conocimiento del tema. Entonces, excelentes las personas que tienen ustedes. Pero, ¿quiénes son estas personas? Hoy bien dijiste tú, hay personas de todas partes del mundo, de todos los países del mundo, inclusive de países donde no tenemos secretarías, también las hay. Son todos comunicadores sociales. Nosotros no decimos periodistas, decimos comunicadores sociales, que a su vez están en radios, redes comunitarias, o están en algún periódico digital, y hay que saber lo que conectó. Es una red integrada por todos comunicadores sociales principalmente, pero que además es una red o nadie, nadie cobra plata, nadie recibe plata, nadie tiene sueldo, y se hace por militancia comunicacional y porque justamente es para desenredar toda esta gama de falsas noticias que existe a nivel mundial. Y así como tú dijiste de Bolivia, podemos decir de Perú, de Ecuador, de Chile, donde tú me pidas, hay algún contacto siempre que va a estar dando la información real. Porque por lo regular son todos comunicadores sociales, te decía, pero también son militantes políticos de sus respectivos países. Entonces, eso es lo que hace la riqueza, inclusive en un país donde está siendo reprimido totalmente muchas organizaciones sociales, como es en Estados Unidos. También tenemos gente que nos aporta en grande y que también contribuyen y tienen sus secretarías, por decir, digo ahí, ¿no? Puedo decir Inglaterra, puedo decir España, o sea, en todas partes, en Rusia, tenemos, y esa es la riqueza real, que somos todos honorarios y lo hacemos por militancia comunicacional. Y hasta aquí una nueva edición del programa ¿Qué pasa?